vecinas y vecinos, sean muy bienvenidos a una nueva edición del Informativo Municipal de Quintero. Les saludamos con mucho afecto desde el equipo de prensa de la ilustre Municipalidad de Quintero en este espacio que les acerca todas las noticias, avances y actividades que están marcando el ritmo de nuestra comuna. Este programa llega hasta ustedes gracias al permanente respaldo de nuestras queridas radios colaboradoras. Radio Petras 87.7 FM, Radio Interferencia 106.3 FM, Radio Simpática 107.3 FM, Radio Loncura 107.7 FM. A todas ellas y por supuesto a cada uno de ustedes que nos sintoniza semana a semana, les enviamos un cordial y afectuoso saludo. A continuación, compartimos con ustedes los titulares de esta edición. Alcalde Rolando Silva lidera gestiones para construir nuevo hospital bicomunal y transformar la posta de Loncura en CESFAM. Comisión de Desarrollo Social estudia aprobación del programa Noche Digna y Plan Protege Calle. Municipalidad de Quintero impulsa actividades por la diversidad y el respeto en el mes del orgullo. Comisión de Finanzas apoya subvención para fiesta de San Pedro en Loncura. Municipalidad de Quintero afina detalles para traspaso de la educación pública al SLEP Costa Central. Comisión de Proyectos e Inversiones conoce proyecto para la intervención de 5 plazas de la comuna. Fiesta de San Pedro en Loncura será el 6 de julio. Parque Municipal colabora con plantas y hermoseamiento de la Plaza Ritoque Central. Estas noticias, música, efemérides, comentarios, a partir de este momento en su programa Informativo Municipal. Comenzamos. Con el firme propósito de fortalecer la red de salud pública en la zona, el alcalde de Quintero, Rolando Silva Fuentes, sostuvo este viernes 6 de junio una importante reunión de coordinación con el diputado Nelson Venegas Salazar y la directora del Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota Petorca, Andrea Quiero. El encuentro tuvo como eje principal avanzar en la construcción del nuevo Hospital Bicomunal Quintero Puchuncaví y en la transformación de la posta rural de Loncura en un centro de salud familiar CESFAM, iniciativas que forman parte de las compensaciones comprometidas por el Estado de Chile tras los episodios de contaminación medioambiental que han afectado a la comuna en los últimos años. Durante la jornada, las autoridades realizaron un recorrido por los terrenos donde se proyecta emplazar el futuro hospital y visitaron las instalaciones de la posta de Loncura, con el fin de identificar las necesidades prioritarias y definir las gestiones más pertinentes para concretar estos proyectos. Finalizada la reunión, conversamos con el diputado Nelson Venegas, quien destacó el compromiso adquirido para acelerar el proceso. En tanto, la directora del Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota Petorca, Andrea Quiero, enfatizó en la urgencia de mejorar la infraestructura en Loncura. Finalmente, el alcalde Rolando Silva subrayó la relevancia de estos proyectos para el bienestar de la comunidad. Acabamos de comprometer una reunión con el ministro Marcel para que genere los recursos suficientes para que este proyecto se materialice lo más luego que sea posible, porque sabemos que la salud es lo más importante. Hoy día, con el alcalde y nuestro diputado y la directora del hospital, hemos avanzado, hemos revisado estrategias y seguimos aceleradamente avanzando hacia que se concrete este sueño, que no es tan sueño porque ya estamos pisando el terreno donde se construirá nuestro hospital. Hoy día hemos visto en Locura que tenemos ahí una posta que requiere ser reconocida como centro de salud familiar, pero además avanzar hacia la reposición de la misma. Más establecimientos de salud para construir una mejor salud en este territorio Quintero en el que vivir mejor es posible. Muy contento hoy día con la reunión de trabajo que sostuvimos con la directora regional del Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota y Petorca, y también con el diputado don Nelson Venegas, para mejorar la red salud de la comuna de Quintero. Acá estamos en los terrenos donde se va a hacer un sueño que tenemos todos, no solamente la directora, sino que toda la comuna de Quintero y también nuestra comuna vecina de Puchuncaví, es que aquí se genere el día de mañana el hospital tan anhelado para la comuna. También vinimos a visitar la posta de Loncura. Vamos a trabajar en mejorar la categoría y volver a la categoría de Cefán, la posta rural de Loncura, para tener más especialistas y el día de mañana, ¿por qué no?, postular a un Cefán nuevo aquí en la localidad de Loncura. La Comisión de Desarrollo Social número 6, que preside el concejal Marcelo Vergara, conoció este martes los antecedentes del programa Noche Digna, que tiene como objetivo general que las personas en situación de calle sean protegidas de los riesgos a consecuencia de su tipo de vida, lo que se agrava en la época invernal y en condiciones climáticas adversas. Este programa tiene por unidad técnica a la Dirección de Desarrollo Comunitario a través de la Subdirección de Desarrollo Social, y su cobertura alcanza a 20 usuarios, con un tiempo de 120 días de entrega de servicios, los que comienzan el 1 de julio, y con un aporte total del Ministerio de Desarrollo Social por la suma de 50.400.000 pesos. Para recibir estos fondos, el Consejo Municipal debe aprobar la firma del convenio, lo que fue autorizado en la sesión del Consejo Municipal número 19, celebrada el miércoles 11 de junio. En esta oportunidad vimos un tema no menor con respecto a lo que es el albergue. Vamos a estar ahora desde el mes de julio, 4 meses, que va a haber un plan en el cual se va a acoger a las personas en situación de calle. Es un dinero no menor, que son 50 millones de pesos, en el cual se van a acoger a 20 personas que van a ser beneficiadas en estos programas. En un hecho histórico para la comuna, la Municipalidad de Quintero, a través de su programa de género y diversidad, ha organizado por primera vez la conmemoración del Mes del Orgullo LGBTIQ+, con una variada programación de actividades orientadas a visibilizar las demandas y promover el respeto a la diversidad de género en la comunidad. El hito de lanzamiento de este Mes del Orgullo contó con la presencia del alcalde Rolando Silva Fuentes y el respaldo de diversas oficinas y programas municipales que sumarán sus esfuerzos para contribuir a la reflexión y sensibilización durante todo el mes de junio. Dentro de la agenda de actividades destacadas, podemos señalar la campaña de sensibilización en dependencias municipales, que realizará la entrega de material gráfico e informativo a funcionarios municipales para fomentar el buen trato hacia los usuarios. También habrá una campaña de sensibilización dirigida a jefes de UTP y profesores encargados de convivencia escolar, para promover espacios educativos inclusivos. También, con fecha 25 de junio, se realizará una lectura dramatizada de la obra Tengo Miedo Torero. Esta se desarrollará en colaboración con la Oficina Municipal de Cultura y se llevará a cabo a las 15 horas de este 25 de junio en el Centro de Actividades Comunitarias. También habrá una jornada por la diversidad y feria de servicios municipales el día 27 de junio, entre las 15 y las 18 horas, en la Casa Estación. Se desarrollará una jornada por la diversidad que incluirá un conversatorio sobre salud y derechos de la comunidad LGBTIQ+, además de una feria de servicios municipales abierta a toda la comunidad. También habrá un conversatorio sobre literatura LGBTIQ+, que será el cierre de las actividades el día 28 de junio. El conversatorio lleva por título La importancia de la literatura LGBTIQ+, que contará con la participación de los destacados escritores Tristán Madrid y María Carolina Vargas, y esto se realizará en la Biblioteca Municipal de Quintero a partir de las 16 horas. Al respecto de esta agenda, conversamos con Dayana Cisterna Belmar, encargada del Programa de Género y Diversidad del municipio. Todo junio va a estar lleno de actividades de distintas áreas. Por lo mismo, dejarlos invitados a las distintas actividades que vamos a tener dentro del municipio, en las escuelas, y vamos a finalizar el día viernes 27 en una jornada abierta a toda la comunidad con matronas, salud, educación y todo eso. Así que todos invitados al Día del Orgullo que vamos a tener el 27. La Comisión de Finanzas que preside el concejal Mario González, celebrada el miércoles 11 de junio, estudió la presentación realizada por el Sindicato Independiente de Pescadores Caleta Loncura para obtener una subvención municipal que colabore con los gastos provenientes de la realización de la fiesta de San Pedro. Al respecto, la solicitud señala que el domingo 6 de julio se desarrollará la tradicional fiesta a la que han sido invitados 30 agrupaciones, entre bailes chinos y cofradías, provenientes de las regiones de Valparaíso y Metropolitana de Santiago, cuyos integrantes son atendidos con desayuno, almuerzo y una colación en la tarde, servidos en las dependencias del sindicato. Los integrantes de los grupos son generalmente acompañados por sus familiares en grupos que en muchos casos ascienden a las 100 personas. Por esta razón, la Comisión de Finanzas preaprobó la suma de 3.500.000 pesos para solventar los gastos. Posterior a esta toma de decisión, el concejal González hizo la presentación en el Consejo Municipal número 19, logrando una aprobación unánime y definitiva. Hoy, 11 de junio, aprobamos diferentes montos también que se suman a las diferentes comisiones que hemos llevado en las últimas dos semanas. Hoy día la subvención fue entregada para el Sindicato Caleta de Pescadores de Loncura, sindicato independiente, quien preside Susana Cavada. Lo hicimos con mucho orgullo, una reunión que de verdad tiene un sentimiento especial porque junto a los concejales, a mis compañeros y el alcalde, creemos que esta festividad es importante. Sin duda que nos acerca a nuestro patrimonio, parte de nuestro turismo, y un compromiso de nosotros como cuerpo colegiado es potenciar la Día Más. Creo que es importante que podamos trabajar junto a esta agrupación y potenciar esta fiesta que sin duda es parte de nuestra identidad. Hay un sentido de pertenencia especial y es por eso que queremos estar presentes, invitar a los vecinos, que se acerquen los emprendedores y que esto sea una más de todas nuestras actividades que sin duda se acerca a la actividad quinterana. Quiero agradecer también la participación de los pescadores, de su directiva, de los concejales y del alcalde por el compromiso que han tenido con esta gestión. Así que muchas gracias, invitar a todos los vecinos que se acerquen a ser parte de esta gran fiesta quinterana. Este lunes 9 de junio, el alcalde de Quintero, Rolando Silva Fuentes, sostuvo una nueva reunión de coordinación con el director ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública, Nelson Zárate, con el fin de avanzar en los preparativos del traspaso de la educación municipal al nuevo sistema de administración estatal. A contar del 1 de julio de 2025, el SLEP Costa Central asumirá oficialmente la administración de los 6 colegios y 4 jardines infantiles que actualmente dependen de la Municipalidad de Quintero. Este proceso ha incluido una serie de encuentros técnicos para garantizar una transición ordenada, resguardar la continuidad de los proyectos en curso y asegurar la calidad educativa para estudiantes y comunidades escolares. Durante la jornada, ambas autoridades valoraron el trabajo conjunto y la necesidad de establecer convenios de colaboración que permitan mantener y potenciar las inversiones realizadas por el municipio en la educación pública. Es una reunión de coordinación porque ya viene el traspaso del LEP el 1 de julio, en el cual estamos viendo la parte administrativa. Nosotros tenemos varios convenios que queremos hacer para poder invertir en algunas cosas con el LEP. Estamos viendo el arreglo acá del anexo del Liceo Politécnico. Tenemos varias cosas que estamos trabajando en conjunto. El tema Juan José Tortel, el Colegio Mantagua. Entonces, son platas que se transfieren y ahora estamos viendo los mecanismos legales, cómo vamos a poder seguir financiando algunas cosas de parte de la municipalidad, hacer el LEP y el LEP también con la municipalidad. Así que eso se tiene que ir plasmado en un acuerdo. Y ese acuerdo se está viendo ahora, y acuerdos y convenios que sean legales para poder trabajar en conjuntamente con el LEP. ¿Por qué? Porque me tiene preocupado el tema de los profesores, de los asistentes y sobre todo de los alumnos, en el cual yo quiero que tengan la mejor calidad de educación. Bueno, fundamentalmente hemos tenido una reunión muy grata con el equipo de los directores de la municipalidad, con el objeto de aclarar ciertas dudas que siempre estos procesos van suscitando en la comunidad y en los equipos técnicos, e ir ahí tirando líneas respecto de cuál es la forma de proceder, cómo vamos a operar, cómo vamos a suscribir un convenio de colaboración, que es lo que conversaba con el alcalde, con el objeto justamente de que los proyectos se mantengan, de que aquellas buenas cosas que ha hecho la municipalidad, que son bastantes las que ha hecho la municipalidad de Quintero, las mantengamos y el SLEP sea justamente quien toma la posta y maneja los recursos, su personal, para que todo fluya y en beneficio de los niños. Nosotros estamos pensando, digamos, en tener oficinas en los territorios, aquí particularmente en el caso de Quintero, para que la comunidad se pueda acercar, y la comunidad de partida tiene las puertas abiertas para todo lo que quieran consultar y las reuniones que tengamos que tener con ellos para aclararles de qué se trata, cómo viene el servicio y cuáles son las acciones que van a emprender. A esta hora, seguimos revisando las noticias más relevantes de nuestra comuna. Quédate con nosotros. Infórmate primero. Infórmate mejor. En nuestra sección de efemérides, queremos recordar que este día 15 de junio es el Día del Padre, una tradicional celebración y homenaje a los padres que, según algunas tradiciones, se asocia a San José, que es celebrado el día 19 de junio. Y habitualmente el Día del Padre se celebra el tercer domingo del mes de junio. Así que desde ya vaya un gran abrazo a todos los padres de esta comuna. Y es por eso que a través de la música queremos recordarlos con Viejo, mi querido viejo, del cantante argentino Piero. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando

para la intervención de 5 plazas de la comuna de Quintero, ubicada en sectores habitacionales tanto de la península como de Loncura. Estos proyectos de mejoramiento de áreas verdes, programa DS27 capítulo 1, intervienen directamente las juntas de vecinos u otra organización comunitaria, el Servio y una entidad patrocinante, en este caso la consultora habitacional Mondié. Por su parte, el municipio debe comprometerse a invertir en los gastos de operación y mantención de estas obras. Las juntas de vecinos intervinientes para contar con nuevas plazas son las siguientes: Los Boldos, el Bosque de Loncura, las Lomas de Quintero, Unión y Progreso y Villa Alborada. Para continuar con el trámite legal, previo a la postulación del proyecto Servio, el concejal Vergara informó en el Consejo Municipal número 19 para obtener la aprobación y cumplir con los gastos de operación y mantención de las plazas, tema que fue aprobado. Son 5 proyectos para empezar, no solamente acá en Quintero, sino que también en las localidades. Creo que es un proyecto de mejoramiento para las plazas que va en beneficio de todos los ciudadanos. Este año se cumplen 153 años desde que se celebra la fiesta de San Pedro en Loncura, en honor al patrono de los pescadores. Esta festividad se realizará el domingo 6 de julio y es una de las celebraciones más emblemáticas de la zona, destacada por su profunda raíz religiosa, cultural y patrimonial. Conversamos con la señora Susana Cavada, del Sindicato de Pescadores Artesanales de Loncura, que nos informó que la programación del domingo 6 de julio es la siguiente. A las 8 de la mañana es la llegada de los bailes chinos. A las 12 del día se realizará una misa en la capilla de Loncura. Y a las 16:30 horas comienza la procesión por las calles de Loncura. Así que, amigas y amigos, la Caleta de Pescadores de Loncura los espera para ser parte de esta significativa y tradicional celebración de nuestra comuna. Mi nombre es Susana Cavada Cisterna, soy la presidenta acá del Sindicato Pescadores Caleta Loncura. Quiero hacerle una invitación a todos para celebrar nuestra fiesta, la fiesta de San Pedro, patrono de los pescadores, que es el día domingo 6 de julio del año 2025. La programación es que a las 8 de la mañana llegan los bailes religiosos que vienen de diferentes partes. A las 12 hay una misa en la capilla del pueblo. A las 16:30 APP la procesión, que es por las calles del pueblo. Se llega a la Casa Roja hacia la playa para llegar acá a las dependencias de nuestra caleta y dar término a nuestra gran fiesta de San Pedro. Que no se pierda la fe ni la tradición del pueblo loncurano. Este año se cumplen 153 años de tradición, de fe, y aproximadamente hay 30 y 32 bailes religiosos que vienen de diferentes lados. Creo que es una fiesta muy grande, de mucha tradición y de fe. Esperamos a toda la comunidad, a nuestros vecinos, a los pescadores y a todo el turista que venga a ver nuestra fiesta de San Pedro. El parque municipal está colaborando con plantas y el hermoseamiento de la plaza de Ritoque Central, en donde se está trabajando para transformar este espacio en un verdadero pulmón verde. Los trabajos de mejora que se están realizando buscan replicar la botánica y el paisajismo del Parque Municipal de Quintero, rescatando especies nativas y creando áreas más armónicas, sostenibles y llenas de vida. Este esfuerzo busca ofrecer a la comunidad un lugar para conectarse con la naturaleza, fomentar el encuentro y mejorar la calidad de vida de todos y todas. Te invitamos a ser parte de este cambio. Cuida los espacios verdes, respétalos y disfrútalos con conciencia. Juntos construimos una comuna más verde y viva. Hola, soy Marcelo Paredes, supervisor de Botánica Paisajismo. Hoy nos encontramos en la Plaza Ritoque Central para contarles que en este espacio se ha proyectado un mejoramiento y una continuidad del Parque Luisa Seire de Cauciño. Estamos desarrollando las labores de propagación de plantas. Esas plantas las hemos estado incorporando a esta Plaza Ritoque Central. También lo que estamos haciendo es la mejora de podas, de incorporación de materia orgánica, de enmalezado, corte y orillado de pasto. Los dejo cordialmente invitados a conocer y a disfrutar nuestros espacios verdes de la comuna de Quintero para una mejor calidad de vida. Y bien, amigas y amigos, llegamos al final de esta edición del Informativo Municipal. En nombre del equipo de prensa de la ilustre Municipalidad de Quintero, queremos agradecer sinceramente la sintonía de cada uno de ustedes que nos acompañó esta semana. Un especial reconocimiento también a nuestras radios colaboradoras que hacen posible que esta información llegue a todos los rincones de nuestra comuna. Radio Petras 87.7 FM, Radio Interferencia 106.3 FM, Radio Simpática 107.3 FM y Radio Loncura 107.7 FM. Gracias por el compromiso con la comunicación pública y local. Les dejamos desde ya cordialmente invitadas e invitados a escucharnos la próxima semana con nuevas noticias, proyectos y avances que siguen construyendo el Quintero que soñamos. Hasta pronto y muchas gracias por escucharnos.